For I and I will bid farewell to Babylonian world. Venga, buenas noches, mundo. Estamos en Radio Geneto, como siempre, con toda la alegría que se puedan tener en algunos que otros momentos. Está también Ariana. Hola. Ariana, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una persona que ella misma nos puede decir cómo se llama. Soy Susi, la coordinadora de Música Solidaria. Bienvenida. Gracias. Mucho, es un placer para nosotros. Por el lado del cristal está Felisa, una emprendedora de una ruta africana. Se repite, eso es bueno. Está Aurelio y DJ Piri, que es la que mueve la música y la que nos da tono. Rafa, como siempre, anda liado. Esperemos que venga lo más prontito posible. Y, ¿por qué no? Vamos a arrancar con el tema de Honduras, el discurso que ha dado ante la ONU el presidente electo, que ha sido, entre comillas, desplazado de su lugar mediante una invasión de su casa. Disparos lo han cogido con un pijama y lo han soltado en Costa Rica. Dice el señor que ahora está al mando del país, que eso no es un golpe de Estado. Mi pregunta para esa persona, que ayer el periodista no llegó a hacerla, es: ¿qué es para usted? Estimado canciller de Ecuador, estimados amigos y amigas, señora vicepresidenta de la Asamblea, Margaret Kelly, directora de la Asamblea General. La resolución que Naciones Unidas en este momento acaba de aprobar por forma unánime, con la votación de todos los países integrados a esta magna asamblea, eleva fuertemente la dignidad de los pueblos de Honduras y del mundo por continuar luchando por los únicos acuerdos sobre derechos humanos en el mundo. Y al mismo tiempo, los valores fundamentales de la humanidad, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la dignidad individual y a la dignidad colectiva, igual que a los derechos de participación ciudadana, tan importantes para este nuevo siglo XXI, en que los retos, en que las condiciones cada vez se hacen más complejas, pero también tenemos más fuerza, más conciencia y más instrumentos para darle respuesta a los problemas y encontrar soluciones que cada vez son, como el mundo de hoy es, soluciones globales en las cuales todos estamos comprometidos a participar. Esa resolución es histórica, es significativa y le da fuerza hasta el último ciudadano del mundo para pelear por esas grandes conquistas de la humanidad. Habrán algunos que desprecien esas conquistas, que crean que el uso de la fuerza y de la violencia debe seguir existiendo sobre la paz y la concordia que predican las Naciones Unidas. No tenemos ni la menor duda que siempre predicar por el bien común, siempre elevar nuestros mejores deseos a los principios que hemos mencionado en el norte de nuestros sistemas para procurar los objetivos de un mundo mejor por el cual estamos todos comprometidos a luchar. En defensa de nosotros mismos, de nuestros hijos y de las futuras generaciones, Naciones Unidas, igual que casi todas las organizaciones de América, iniciando por la Organización de Estados Americanos, por unanimidad, las organizaciones de los países del CARICOM, o sea, los países del Caribe, que muchos de ellos son grandes amigos de Honduras, de los países de UNSUR, en todo el sur de América, que se han pronunciado también por unanimidad condenando la barbarie y el retroceso que un pequeño grupúsculo de usurpadores le quiere imponer a nuestro país. Asimismo, el Grupo de Río, en el cual incurren todos los países de Latinoamérica en conjunto, ayer tomó las mismas resoluciones. Los países afiliados al bloque de países de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, Dominicana, en una magna reunión junto a los países observadores en Managua el día de ayer, tomaron la misma resolución: condenar, rechazar y pedir el respeto para las decisiones democráticas en Honduras. Especialmente también se ha unido en primera línea la Organización también de Países de Centroamérica y América del Sur y el Caribe, denominada Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. Asimismo, Mesoamérica. Mesoamérica lo constituyen México, Centroamérica, Caribe, Colombia. También se han manifestado en forma muy institucional y calificada sobre los mismos términos. Europa, encabezada también por la Unión Europea, hemos recibido de parte del presidente, a través de su canciller y del primer ministro de España, Felipe Rodríguez Zapatero, y de su majestad, las mismas posiciones de vanguardia frente a cualquier movimiento de agresión a la democracia y a la voluntad soberana del pueblo. Bueno, esto es un poco lo que ha declarado hoy ante la Organización de las Naciones Unidas el presidente electo de Honduras. Hay una entrevista que se le hizo. Sí, un momento. No, tenemos una llamada ahí. Venga, pues vamos a seguir con Honduras, no tenemos todo el programa. Prisa, que lo tenemos enlatado todo y vamos soltándolo. Prioridad a lo que tenga. Si hay alguien de Honduras que quiera llamar, de todas maneras, el teléfono es 922-63-38-48. No sé si ya han podido presentarse todos los que están en el barco está bastante lleno, sí. Hoy tenemos el cayuco. Faltabas tú y estas otras dos personas que acaban de llegar. Vale, aquí están Usman y Cali, bienvenidos. Voy a poner el micrófono por aquí, nos sirve a los tres. Hola. Venga, y tenemos al otro lado a Fernando. ¿Estás ahí, Fernando? Hola, sí. ¿Qué tal? Mira, lo prometido es deuda. Aquí te presento a Susi Hernández. Hola. Hola. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Escucho muy poquito, escucho muy flojo. Sí, pero bueno. Espérate, me acerco más, ¿me oyes ya bien? Sí. Sí, bueno, pues más no me puedo acercar al micrófono. Estoy ya, vamos. Sí, no, yo creo que es el teléfono este, pero bueno. Bueno. También está aquí Adela, que también forma parte del proyecto Música Solidaria. Ajá. Y bueno, tú te vas ahora a Manhattan, ¿no es? ¿A Manhattan, Fernando? Sí, más o menos. ¿Manhattan de dónde? ¿Manhattan de Burkina Faso? Pero vamos por el otro lado, o sea, pasaré primero por Luga. Por Luga. Venga, sí. Con Felisa, que también está por aquí, Felisa. Uh-huh. Se van el jueves rumbo a Senegal, pasando por Mauritania. Y Fernando lleva una misión muy musical, que es la de encontrar formas de crear interacción, comunicación, interacción entre los jóvenes de Senegal y los jóvenes de Canarias, incluso aunque no conozcan el idioma del otro. ¿Cómo? Pues a través de la música. Y en eso llevan trabajando desde aquí, desde Tenerife, ya un tiempo con mucho éxito el proyecto de Música Solidaria, en el que están Adela y Susi. Y bueno, Fernando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú crees que se podrá conseguir en La Gomera hacer algo parecido? Yo creo que sí, porque como ya hemos trabajado música de allí y tal, y ha tenido bastante buena acogida, yo creo que va a funcionar bastante bien. Gusta mucho. Y aparte siempre la música, pues bueno, ahí está, al margen de todo nacionalidad, de todo idioma. Y en fin, es la mejor forma de entrar en comunicación, sea con quien sea. Hoy estás de fiesta con unos alumnos de Batucada, ¿es así? Al final no, íbamos a estar pero no pudo ser, porque el restaurante se fue, cerró por vacaciones. Estaba pendiente, pero vamos, al final se dejó para septiembre. Y hay por ahí, algo nos ha llegado de que hay unos yembés que hay que arreglar, unos tambores senegaleses. ¿Senegaleses son? Efectivamente, de Senegal no vienen, de Sudáfrica, pero da igual. Efectivamente, aquí los tengo y bueno, el objetivo es pues, bueno, poder hacerlo desde el principio, ¿no? O sea, son como para restaurar, hay que arreglar las maderas, hay que volver a poner parche y demás, y sacarlo adelante y hacer un taller de percusión con los alumnos. Y de momento has trabajado con estudiantes gomeros, ¿no? De los centros educativos de Playa Santiago y de Valle Gran Rey. Sí. Vale, y entonces, ¿tú crees que sería viable hacer algo así como lo que están haciendo aquí con los centros de menores? Pues sería interesante. Susi, ¿es enriquecedor eso? Sería muy interesante y viable, sería cuestión de verlo, ¿no? Porque también moverse aquí dentro es un poco complicado. Pero yo creo que sí. A la gente cuando la empuja y la anima, hace más de lo que parece. Y se implican bastante más de lo que a veces pensamos, ¿no? Que es cuestión de mover un poquito a la gente y tirar para adelante. Mira, para que nos cuente un poco, Susi, ¿se rompen las fronteras con la música? Digo. Dicen, no, sí, sí, se llega a conseguir una buena comunicación. Primero lo importante es entre los propios músicos, porque nosotros no tenemos únicamente senegaleses, tenemos marroquíes, tenemos saharauis, tenemos senegaleses, tenemos de Mali, tenemos de, o sea, Mauritania, muchos mauritanos actualmente. El grupo varía la composición. Al principio era casi todo Mali, entonces ya no solamente es la interacción cultural con la gente de aquí, con los canarios, con los chicos canarios que los aceptan normalmente muy bien y les encanta la música, acaba siempre todo, los conciertos, pues acabamos siempre participando todo el mundo, sino lo primero fue entre ellos, porque al principio los de Mali no querían tocar con los de Marruecos, evidentemente, hay una enemistad histórica. Entonces hay que empezar por la interacción entre los propios chicos del conjunto. Es casi, fíjate lo que me atrevo a decir después de que un año de experiencia, la más complicada, que luego romper el hielo con la gente canaria. ¿Qué más dificultades se va a encontrar Fernando si sale adelante esto y tiene el apoyo de Rita y de otra gente de La Gomera para hacerlo? Bueno, yo es que en las condiciones de cada, si se están refiriendo concretamente a los de Amenac, es que estamos trabajando con menores, y el trabajo con menores conlleva toda una serie de cortapisas, permisos, seguros. Hay una parte administrativa y burocrática muy, muy importante. Pero bueno, La Gomera es un poquito más pequeña que Tenerife y probablemente sea más fácil de gestionar, pero tú fíjate que ahora mismo se está cuestionando quién los tutores de los menores para las distintas comunidades españolas. Entonces, el tema primero, casi antes que los yembés, que también los instrumentos musicales africanos buenos no son fáciles de conseguir y más difíciles de arreglar, y no te asustes, casi vale lo mismo comprarte uno nuevo que arreglar un yembé, experiencia aquí personal. Entonces el tema es la burocracia, los permisos, hay que tener mucho cuidado, son menores, las fotos, pues los medios de comunicación. Aquí en la radio estarían estupendamente tocando sus tambores y demás porque no se les ve, pero no es lo mismo un programa de televisión, no es lo mismo unas fotos en un periódico. Es un tema francamente delicado. Y también los menores, luego de las actuaciones, normalmente las interacciones en institutos, son, por así decirlo, donde más se ha corrido, y además la red de Escuelas Solidarias nos ha ayudado mucho en acoger al grupo, en que nos llamen, en participar en jornadas de integración, celebrar el Día de la Paz, el Día Canaria. La red Escuela Solidaria ha sido una base importantísima, ¿no? Y también son menores los de que tienen, los chicos que tienen enfrente. Es la dificultad, pero es el valor del proyecto. Para mí lo más importante de este proyecto ha sido que es de jóvenes para jóvenes en unas edades además difíciles. O sea, no estamos hablando de niños de 12, 13 años, estamos hablando de adolescentes. Estamos hablando, nosotros trabajamos con chicos que el más pequeño del grupo tiene, como ellos, edad española, como ellos dicen, 17, 16 y medio, 18, ya algunos cumplen 18, y los del IES, pues normalmente las actuaciones son para todos, pero donde luego se crea, diríamos, la comunicación más fluida es entre los de su misma edad, como es lo normal, ¿no? Con lo cual estamos con una problemática de adolescente importante también. Fernando, ¿te has quedado mudo? ¿Qué pasa? No, estoy escuchando. Vale, pues ahora estoy grabando y asimilando todo. No, pero bueno, tú pensabas trabajar con chicos más jóvenes, ¿no? Bueno, sí, según vaya surgiendo. O sea, yo trabajo con alumnos de 12 a 16. Ajá. Y bueno, y más o menos esa franja es la que me muevo. Ya. Pero bueno, tampoco sé lo que voy a encontrar exactamente en Senegal todavía. Nosotros, ya te digo, es que el de Amená, porque Rafa, muy optimista, dijo los de Amená de Tenerife, y no, solo tenemos capacidad para trabajar con los Nibaria, de todas formas, donde hay más chicos, y allí ya están los chicos mayores, o sea que no hay chicos de 14, alguno de 15, ¿no? Como muy joven. Entonces ese es el problema también, pero es de nuestro, que tú lo podrás resolver de otra manera, es el continuo cambio de los componentes del grupo, que cuando ya saben los temas, saben las canciones, pues se tienen que ir, entran otros nuevos y otra vez de cero, ¿no? Eso es la parte, para como grupo y música, la más difícil. No la parte más difícil humanamente, evidentemente, ya te lo dije, la parte luego está ahí, podríamos estudiar muchas zonas, ¿no? Donde, y luego la parte gratificante es también, por supuesto, el trato con los chicos. Es muy, muy gratificante, no solamente en temas musicales, sino cómo te cuentan sus cosas, o te enteras de su verdadera problemática, que la mayoría, además, de la gente en Canarias la desconoce. Sí. Es curiosísimo, pero cuando la gente te pregunta, pero estos chicos, ¿por qué se van? ¿Quiénes son? ¿Cómo salen? No saben absolutamente nada del problema inmigratorio de los menores en Canarias. Sí, no se sabe nada. Entonces, ahí... La noticia de momento ya está. Exacto, un poquito de esa, el cayuco, los entrevistan y la cosa se suele quedar un poco en la anécdota, y son niños canarios. No, sí, te olvidas, conforme te informan, ya se te ha olvidado. ¿Sabes? Y nada, yo, no sabe. Mi reivindicación es que son niños canarios. Canarios empatronados en el municipio que les corresponde según el de Amená donde viven, y eso la gente no lo acaba de asimilar, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, los tuyos serían gomeros y del municipio que les corresponda. Y cuando lo dice, la gente se sorprende muchísimo de esta realidad. Bueno, entonces eso es una cosa a intentar, ¿no? A la vuelta, conseguir también con los menores inmigrantes que están en La Gomera, sí, hacer cosas con la música que ayuden a abrir la comunicación con los jóvenes, como está diciendo Susi, de La Gomera. Y ahora inmediatamente, en Senegal, te lanzas ahí a lo desconocido, ¿no? Sí. También en el terreno de la música. Ver cómo crear interacciones entre los jóvenes de los centros donde tú estás y los jóvenes que vas a encontrarte en Senegal ahora. Más difícil, sí, todavía, con unos cuantos kilómetros de mar por en medio, ¿no? Sí, no solo los kilómetros de mar, ¿no? Sino la gran distancia y los separados que estamos, ¿no? De aquella gente, ¿no? Que a pesar de estar cerca. Aunque parece, pero no, una misión... somos dos mundos totalmente distintos. Sí. Que luego en la realidad no será tanto, pero bueno. Aunque parece una misión imposible, crear interacciones durante el curso, utilizando la música, entre los pibes de aquí y los de allá. Felisa, que ya ha estado, a ver qué opina ella. Felisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Es posible o imposible? Bueno, yo pienso que es una forma única, además. No solo que es posible, sino única. Yo pienso que cuando no se dominan bien los idiomas, el lenguaje corporal, el lenguaje creativo, ¿no?, que da también la música, es importantísimo utilizarlo, porque eso es lo que nos va a dar integración, que se cree una integración. Y también intercambiar un poquito la cultura de un lado y del otro, que no es un lado y el otro, ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? Pero sí que nos conozcamos un poquito más. Sí. Bueno, pues Fernando, entonces ya estamos más enredados todavía, sí, con la idea de poder conseguir hacer algo con los menores. Respecto a Senegal, de momento tenemos en concreto al tejido social y educativo del barrio de Luga y a la asociación, que también es un grupo de rap, de el líder es un repatriado, un chico que estuvo aquí, fue mandado de vuelta, Mamadou Diouf Dioum. Pero ahí vas a conocer a gente con distintos tipos de trabajo en música. El año pasado, Felisa, ¿qué fue lo que encontraron a nivel musical en el viaje? Bueno, el año pasado es que la verdad que nosotros conseguimos estar con los chicos de Sectores en Luga. Ellos subieron haciendo un gran esfuerzo para estar allí intercambiando con nosotros la experiencia de incluso que nosotros también íbamos con chicos que tocaban la guitarra, que bueno, pues se logró una comunicación bastante buena. Y bueno, un poquito con la ayuda de la gente que teníamos allí, que no, los profesores y eso, que hablan perfectamente español, pues la verdad que también fue maravilloso. Y después no solo con los chicos de Sectores, sino también en el barrio, cuando estuvimos nos hicieron una acogida preciosa, y con el grupo de teatro, pues que también estuvieron allí, y la música fue un elemento fundamental para comunicarnos. Yo vi ahí una palangana de hierro, ¿era un instrumento musical? Sí, claro que sí, allí se utilizaba de todo un poquito. O sea, que si no hay instrumento se inventa. Se inventa, ¿por qué no? ¿No utilizamos también la voz? Pues, ¿por qué no? Cualquier otro instrumento que nos sirva para... Claro. Para intentarlo, ¿no? lo que haya a mano. Bueno, pues ahí queda entonces el principio de un trabajo ahí a tres bandas ya. El de la parte de aquí ya está hecho, ya lleva un tiempo. Susi, ¿cuánto tiempo llevan haciendo? Empezar la idea surgió en el 2007, y como todas las ideas que luego, bueno, con mucha dificultad, no hemos tenido un camino de rosas. Surgió de una necesidad, surgió de un planteamiento de un educador de arriba, del de Amená, veía que los chicos hacían sus tambores como podían, con la cacerola, ¿no? Pero casi, y que recurrieron por una casualidad, eso fue una casualidad, recurrieron a nosotros, me refiero a mi hija, a mí, a nuestro entorno, para poder conseguir instrumentos. Tocamos muchas puertas y los instrumentos musicales no se consiguen. La gente no los regala, la gente no se deshace de ellos. Tú has tenido una suerte tremenda con esos 15 yenbés, no te puedes hacer idea lo que nos ha costado a nosotros tener 6 yenbés. Entonces, sí, son muy caros también. Sí, son caros, y luego ya te digo, arreglarlos pues tampoco es fácil, tenerlos afinados y tensados tampoco. Y si los yenbés son difíciles, los dundones ni te cuento. Entonces, sí, eso ya son palabras mayores, y que los toquen bien. ¿Los dundones qué son? ¿Los más pequeñitos? No, los dundunes es la percusión mayor. La más grande. Sí, es distinto además, los dundunes, sí. Usman, ¿tú conoces de percusión? ¿Sabes algo de tocar yembés? No. Bueno, tenemos aquí a Usman, que es uno de los miembros de la asociación de senegaleses flamante, recién creada, que se llama Molo Moy Dole, ¿no? Molo Moy Dole, sí es. ¿Qué significa eso en español? Molo Moy Dole, buena... No sé cómo le puede decir un bolo muy dole. Yo me parece, ¿no es algo así como la unión hace la fuerza? Eso sí. Hay un... Suena de fondo. Sí, suena de fondo. ¿Eh? Suena de fondo. Entonces los dundun son los instrumentos más grandes. Sí, lo que pasa es que cada país africano tiene sus dundunes. Por ejemplo, el de Senegal no son un trío o un quinteto. Y el de Senegal no son tan grandes, pero hay otros, pues, depende del país, pero son el tambor grande, o sea, la percusión mayor. y depende, ya digo. Estamos aquí en la web musicasolidaria.com. Aquí pueden, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que no está muy actualizada porque ahí nos hicieron una media jugada y tenemos que plantear otra programación de la página. La página está no en construcción, pero un poquito abandonada porque la programación en su momento no acertamos, o sea, no se puede estar en todo y queremos buscar otro tipo de página, pero esos son problemas nuestros, problemas técnicos. Se lo sentimos mucho, el dominio lo vamos a mantener, pero queremos en verano, cuando todos tengamos un poquito más de tiempo, ya la página nos responde a lo que... Sí responde al principio del grupo, que eso le gusta mucho a los chicos, entrar y ver las fotos de los primeros componentes, de sus profesores, pero hay muchas cosas que faltan. Oye, y qué para no cerrar el episodio este, ¿no? Sin darle la voz a Adela. Que ella tendría que contar algo. ¿Tú qué le preguntarías a Adela para que dijera aquí en antena? No, yo no soy nadie para preguntarle a Adela. Mejor se lo preguntan ustedes. Pero vamos, Adela, por así decirlo, es el alma de Música Solidaria. Y lo digo sabiendo de lo que hablo, ¿no? Porque también es un punto importante, no solo la música, sino cuando estos chicos cumplen 18 años, van a la península, se emancipan, los emancipan, pues es curioso porque a las 48 horas, al poco llegar, enseguida llaman que están en el sitio en el que han llegado y sin nosotros decírselo siquiera, que llamen porque y preguntan por Adela, porque Adela tiene su edad, entonces es el punto... más de referencia, más que quiera que sus profesores son gente adulta, yo también soy una persona muy adulta por edad, no por otra cosa, entonces la referencia la referencia es el puente, ya que estamos hablando del puente humano, la comunicación es con Adela, así que yo creo que Rafa y Fernando son los adecuados. Fernando, ¿sigues ahí? Sí, creo que tenías problemas de batería. Vamos a acabar ya en breve. Aquí tienes a Adela, imagínate, pues si es el alma mater del proyecto, ¿tú qué le dirías? ¿Estás loca para meterte en esto o algo así? Siendo tan joven. No, le digo que tengo muchas ganas de empezar y bueno, y que me diga algo. Bueno, yo después de la presentación de mi madre me parece un poco exagerada, pero porque realmente ella lleva todo lo burocrático y todo lo que es el tema duro realmente del proyecto. Porque estar con los chicos, bueno, a veces se te hace difícil, pero es la parte fácil. Lo que yo creo que quizás se ha olvidado un poco es el trato con ellos. Es muy gratificante estar con ellos, pero también a veces se te hace muy difícil. O sea, el idioma sigue siendo una barrera. La música rompe, pero no del todo. Hay veces que no llegas a entenderte, ni sabes bien lo que quieren decirte. Porque yo en cierta forma mantengo la relación personal con ellos. Me cuentan sus chicas, sus problemas o lo que se les pasa por la cabeza y te sorprendes de los pensamientos que llegan a tener. Y de todas formas yo quizás vengo ahora de un ensayo y a veces te sientes apenado porque no dan todos los resultados que esperas, pero bueno, es un trabajo de fondo y de día a día y que lo que tienes que tener es fuerza y ganas de seguir. Pues nada, Fernando, dime. Mucha suerte, te deseamos que vaya todo de maravilla. ¿Sabes que hay gente con la que enredarse para hacer que crezca lo que vas a hacer ahora ahí en Senegal? La semillita. Sí. Y nada, el jueves ya te cargaremos de regalos para los amigos de allá. Aprovecharemos tu maleta. Llevo ya unos cuantos. Creo que, de hecho, aquí hay alguien que ha hecho que lleves cosas, ¿no? Sí, sí. Aquí está Cali. Cali, sí. ¿Qué? Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Cali, ¿qué tal? Próximo año voy yo, ¿eh? Ah, vale. Sí, yo dejé un paquetito por ahí grande, para que lo lleven de Luga a Dara. ¿De Luga a Dara? Okay. Sí, sí. O a ver si se acerca alguien de Dara. Sí. No, ya hablé con Felisa y me dijo que algún profesor de Dara que va a ir por Luga lo podría llevar, o si no también la familia de él. Aviso para navegantes. Usman, ¿tú has estado en Dara? ¿En Dara Yolof? Sí. Dafa Tanga, ¿eh? Dafa Tanga, sí. ¿Tanga Tro o Tanga Tuti? Tanga Tro. Que hace un calor en Dara. Dara es un sitio más que aquí, que además ya tenemos ventilador, o sea que no nos podemos quejar. pero en Dara van a necesitar un ventilador. En Lugas estarán más tranquilos, ¿no? Lugas menos... ¿De qué parte de Senegal eres tú? ¿De qué zona de Senegal? ¿De qué lugar de Senegal? ¿Tú eres de Dara? Sí. ¿Eres de Dara mismo? Sí. Entonces eres tú el que manda el paquete mañana. Claro. ¿A través de Felisa? Sí. ¿Y qué te gusta más de Dara? ¿O qué echas más de menos de Dara? Bueno, el toro. ¿Todo? Toro, sí. Ajá. ¿Hay un rincón, un lugar de Dara que te guste más? ¿Una boutique, una plaza, una calle, un...? Bueno, un boutique, una calle... Bueno, lo que me gusta más en el estadio de fútbol. ¿El estadio de fútbol de Dara? ¿Has jugado ahí tú? Sí, es claro. ¿Jugabas al fútbol en Dara? Sí. ¿Y aquí juegas? Bueno, a veces sí. Cuando tengo tiempo, sí, si no. Bueno, entonces le decimos a Fernando que eche unas carreritas en el estadio por ti. Claro. Pues sí. Me pondré la fila, me pondré en forma. Bueno, pues mira, Fernando, vamos a cambiar de tercio un poco, vamos a volver un poco a Honduras, vamos a conectar con otra persona de La Gomera que nos tiene que decir cosas sobre el Sáhara y vamos a empezar a ver si conseguimos que entre gente desde Senegal también a hablar con nosotros. ¿Vale? Vale. Un abrazo, Fernando. Venga, otro abrazo y muchas gracias por todo. We'll be right back. clima de Honduras que no es precisamente grato por las circunstancias que una vez más ocurren y desgraciadamente en esta América, en esa América rica, potente, con un factor humano y llena de africanos, llena, desgraciadamente también, porque fueron robados de sus lugares de origen y vendidos como carne humana, desgraciadamente. Unos 50 millones de esclavos fueron los que fueron robados de África y llevados a América, empezando por las islas. ¿Por qué? Los llevaron a las islas porque eran del interior, no sabían nadar y entonces sabían que no se iban a escapar nunca. En Senegal está Gore y Gore es una prueba de ellos. Bueno, pues quisiera poner unas palabras que anoche entrevistaron al usurpador de los derechos de los ciudadanos de Honduras. Se llama Roberto Micheletti y por lo que he podido averiguar de él, no es una buena persona, para desgracia de Honduras. Tengo que interrumpir, pasan 24 minutos de la medianoche aquí en España. Son las 4 y 24 minutos de la tarde en Honduras. Roberto Micheletti, buenas noches. Muy buenas tardes aquí, buenas noches allá. Un placer saludarles. Le quería yo preguntar una cosa, que es la pregunta que se ha hecho mucha gente a lo largo del día por las declaraciones que estamos leyendo en todo el mundo. ¿Usted se considera presidente constitucional y democrático de Honduras? A mí me nombró el Congreso Nacional de la República, constituido por 128 diputados y 124 dijeron que estábamos enmarcados dentro de la ley y en la Constitución de la República. Fue la decisión de la falta de respeto al señor expresidente a la ley del país y la determinación del Congreso Nacional en una sucesión constitucional. No es nada, absolutamente nada, golpe de Estado ni cosa que se parezca. Nuestras Fuerzas Armadas lo que han garantizado siempre es la estabilidad política, la estabilidad democrática del país. Fue la Corte Suprema de Justicia quien tomó la determinación junto con la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, que tomaron la determinación que el señor presidente no cumplió en ningún momento porque estaba protagonizando un acto inconstitucional, un acto ilegal. Yo diría que si la Corte de Justicia toma esa decisión, ¿por qué no se presentaron en casa del presidente con una orden judicial citándole y deteniéndole? Y por eso se llega a esa determinación. Pero señor Micheletti, le voy a pedir un ejercicio que es muy difícil de hacer, que es el que se hace pues ahora mismo mucha gente de la comunidad internacional y viéndolo desde fuera. La forma del cambio de poder, es decir, gracias a los militares y no por los votos en las urnas, sí que se asemeja mucho a lo que llamamos en política internacional un golpe de Estado. Perdóneme decirle que aquí en ningún momento se ha roto el orden constitucional. Es una sucesión constitucional que hemos hecho nosotros a través del Congreso Nacional y eso es permitido en nuestra Constitución de la República. Eso es exactamente lo que pasó cuando en aquel momento don Richard Nixon comete una ilegalidad, un juzgado toma la decisión y él tiene que salir del país. Nosotros los hondureños tenemos un criterio firme y claro sobre el respeto a nuestra Constitución de la República. Alto, hermano. Alto, alto, alto. Yo me gustaría que estas entrevistas se pudiera parar al tío, porque si es que si lo dejas hablar, no puede ser. ¿Pero qué está diciendo usted, señor? Vamos a ver. ¿Cómo que la Constitución? La Constitución la votan los ciudadanos. Al presidente lo han votado los ciudadanos. A usted no le ha votado nadie más que la oligarquía vinculada a los intereses geopolíticos, geodésicos, minerales y siempre de lo mismo, que es de lo que estamos cansados ya. Haga usted el favor de mandarse a mudar, señor Micheletti, que es usted un golpista. Y finalmente, Manolo, ¿la cosa cómo queda? ¿Vuelve el presidente? Sí. Vuelve, sí. ¿Cuándo regresa? Mañana. Acompañado de otros presidentes de otros países y del secretario general de la Organización de los Países Americanos. Bueno, hasta incluso Estados Unidos ha condenado el golpe. Claro. Bueno, y todo el golpe, el motivo era porque quería hacer una asamblea constituyente, es decir, que proponer a la población mejorar la constitución actual. Pues claro. Con el criterio de todos. Claro. Como ha ocurrido en Bolivia. Correcto. Como mucha gente querría como Ecuador, en muchos más lugares. Como, ¿no?, Nicaragua, como Venezuela. Entonces, lo que pasa es que América es muy rica, Rafa. Es muy rica. Igual que África. Y entonces es curioso, ¿no?, de que ¿por qué el indígena, el aborigen, que no hay que olvidarse que los estados juntitos del norte, de América del Norte, a los aborígenes, a los autóctonos, los tiene detrás de una valla metálica y no tienen derecho a votar? O sea que no extrañe nada que la política que se pueda emplear en América es que el indígena no interesa, más bien molesta, porque es el dueño de la tierra, el que lucha por su tierra, el que defiende su tierra, y es el que no interesa, porque eso hace que los otros no puedan meter las zarpas, y cuando meten las zarpas es arrasando, dejando verdaderos cenagales de lodo petrolero. Bueno, es nefasto. Pero bueno, vamos avanzando. En Nigeria han conseguido llevar a los tribunales a la compañía Shell por varios asesinatos que se cometieron con el apoyo del ejército de Nigeria y con el patrocinio de la Shell. Están habiendo juicios actualmente en Nueva York, creo que es, contra esta compañía. Murió un escritor en aquel momento de la comunidad Ogoni, y pasa el tiempo, pero bueno, va calando. Por otra parte, en América Latina este golpe no se puede consumar. Bolivia sigue para adelante, Ecuador también, en Perú, ha sido en Perú donde ha habido hace dos semanas fue la movilización indígena, que fue duramente reprimida, claro. Se generó un pulso con el gobierno y finalmente los indígenas han ganado, pero no han ganado solo para ellos, han ganado para todos, porque estamos hablando del pulmón de la Amazonía, ¿no? Por supuesto, pero Rafa, es que ten en cuenta que hay unas talas ilegales, las mejores maderas del mundo están ahí, y un árbol no se hace en cuatro días. Entonces las talas son, hay una zona que son equivale a siete veces el estado de Gales, o sea, que uno mira, y es todo verde y lleno de vacas. Y yo sé, vamos, me consta que las hamburgueserías, estas que están por todo el mundo, me consta, vamos, pongo las dos manos, los pies, vamos, me meto en el caldero hirviendo, porque sé que hay empresas de esas que no les importa masacrar, matar, hacer lo que sea para mantener su hegemonía en el lugar. Y eso es así, y por eso hay golpes de Estado. Un artículo de Raúl Civechi en La Jornada ha circulado por correos electrónicos varios, por aquí, por Canarias, uno de ellos el de Puente Humano, y nos ha llegado este análisis. Subrayé una zona en la que dice que la tercera enseñanza de esta movilización en Perú es que no importa la cantidad, sino la potencia. Los pueblos amazónicos, agrupados en AIDESEP, esta red, son unas 300.000 personas, distribuidas en 350 comunidades, en un país que sobrepasa 28 millones de personas, y son solo 300.000. Sin embargo, la justeza de su causa y la sólida decisión comunitaria de luchar hasta el final, haciendo de sus territorios trincheras y de sus cuerpos escudos, consiguió frenar la maquinaria de guerra estatal y granjearle simpatías en primer lugar en todo el país. Han mostrado que no luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de derechos, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía. Bueno, y el artículo sigue, ¿no? Uno no ha estado ahí, pero parece como que un poco va de eso. No sé tú cómo lo ves, Susi. ¿Tienes contactos en Perú? Yo conozco bien Perú. ¿Conoces bien Perú? Sí, conozco bien Perú, pero no me atrevo a opinar sobre el tema porque no conozco el caso concreto de la defensa de la Amazonía. No me atrevo. Uh-huh. Entonces, pero sí, sí conozco bien Perú. ¿Y tienes a alguien ahí que pudiera entrar en el programa de radio un día? No, ahora no, ya no. Ya no. En estos momentos no, que yo recuerde, no. Porque estaría bien. Bueno, tenemos un montón de cosas para decir, para hacer solo mirando el correo electrónico, pero el programa está abierto. Hay seguro cosas de Italia. Desafortunadamente no todas son óptimas, ¿no, Arianna? ¿Cómo está la cosa allí? Bueno, quería comentar algo porque se acerca la fecha del G8 y un amigo me ha escrito comentando que ya se ha suspendido el tratado de Schengen. Entonces todas las fronteras de Italia, o sea, con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, están muy muy controladas. No hay libre circulación ya. No hay libre circulación, como pasó en 2001. 2001, Génova, asesinato. Sí, el G8, el asesinato de Carlo Giuliani y todo el resto. Y parece que hay mucha tensión y se organizarán, a lo que parece, dos manifestaciones. Una el 7 de julio en L'Aquila, que es la ciudad elegida por Berlusconi, porque originariamente el G8 debía tenerse en una pequeñita isla de cerca de Cerdeña, mientras Berlusconi ha elegido hacerlo en una ciudad que ha sufrido un gran terremoto al principio de abril, y las medidas de seguridad son exageradas. Hasta la protección civil hace irrupciones a sorpresa en las tiendas de los sin techo, que se han quedado sin techo con el terremoto, y hubo protestas y parece que habrá también otra manifestación en Roma el 10 de julio. Pero no está muy seguro porque según lo que me cuentan, la situación, la policía está muy, muy activa y hay una tensión muy alta. Yo espero que no pase lo que pasó en 2001, pero había el mismo presidente del Consiglio. Entonces, era Berlusconi también entonces. Sí, recién elegido entonces. Esa manifestación de 2001, Aurelio y tú la seguisteis de cerca y amigos. Fuimos ahí. Y bueno, no fue como lo contaron los medios de comunicación, seguro, y hubo una represión salvaje. Fue casi una suerte que solo hubo un muerto, un fallecido, porque la policía disparó a medida de hombros por toda la ciudad, encontraron balas. Y bueno, de todo pasó, un poco de todo. Y a partir de 2000... y el proceso todavía no está acabado, y hay personas entre los manifestantes que arriesgan hasta 20 años de cárcel para participar a una manifestación que era autorizada. Y bueno, la muerte de Carlo Giuliani no ha recibido justicia porque se ha archivado el proceso por falta de pruebas oficialmente. Y que se, no es una buena página de nuestra historia, y yo espero que no vaya a pasar algo semejante. Pero a partir de 2001 cambiaron muchas cosas en Italia. Sí. Primero porque aquel gobierno de Berlusconi duró 5 años, y a mí me parece que se ha acabado justo anteayer, y han sido 5 años de dura represión para toda la gente que hace algo, no solo manifestaciones de calle, pero todos los que trabajan por una sociedad más justa y con más igualdad. Y la guerra, por ejemplo, que se está haciendo a las personas que tienen problemas de papeles, como estábamos comentando, como el hecho de que envían a Libia barcos de gente que llega de otros países, hasta ha salido de otros países y lo entregan a un país que está, donde mucha gente está directamente comprometida con el tráfico de personas. Y Libia recibe miles de millones de euros para abandonar a estos migrantes a su destino. ¿En medio del desierto? En medio del desierto o en campos de detención informales o no se sabe dónde. Bueno, entonces... Y esto con la plena colaboración del gobierno italiano que paga porque esto ocurra. Que paga muchísimo, como no me recuerdo la cifra, pero es un escándalo, a Gheddafi con la justificación de compensar los daños de la colonización italiana en Libia. Es como una deuda que se va repitiendo desde hace años, cada vez que hay un gobierno de Berlusconi, cada vez hay una deuda del pueblo libico y Berlusconi paga a Gheddafi. Para mí, debajo hay algo, hay otro tipo de trapicheo. Bueno, entonces en Italia seguimos teniendo problemas y los colectivos de allí necesitan apoyo, ¿no? Bueno, yo espero que vaya mucha gente de toda Europa. Porque es un momento en que se necesitan testigos de lo que ocurre. ¿Qué fecha es en concreto? El 7 de julio. ¿7? En L'Aquila, y el 10 de julio probablemente será la manifestación más importante en Roma. A lo que o sea, el momento más delicado, que es el 7 o el 10. No sé, porque son 3 días que pueden ser muy largos. Pueden pasar muchas cosas, pero esperamos que no. No, ojalá que vaya todo bien. Ojalá el caballero este se caiga del caballo y se le parta el cocoroto. Lo siento mucho, porque la verdad que, oye, estamos hablando de una especie de elemento que vamos, que no hay por dónde cogerlo. 7 de julio es martes, ¿no? 7 de julio estamos aquí en la radio, podemos comunicar con ellos. Sí, también ¿sí? Probablemente en Indimedia Italia habrá noticias, claro, en tiempo real. Vamos allá. A pesar de lo que ocurrió en Génova, a pesar de lo que ha ocurrido en otras movilizaciones así por otro tipo de mundo, va abriéndose algo. Hay una producción canadiense con actores norteamericanos que se llama La batalla de Seattle, una película, y... Dentro de que, bueno, es una película de corte película-peliculera y refleja lo que ocurrió en las movilizaciones en Seattle en el 99, sí, para evitar el acceso de los componentes de la Organización Mundial del Comercio a la reunión que tenían, donde iban a decidir sobre cuestiones comerciales a nivel mundial, las organizaciones, las personas que impidieron el acceso, pues libraron unas movilizaciones pacíficas que se convirtieron en lo que la prensa dio en llamar la batalla de Seattle, donde la organización no pudo reunirse y quedó muy en entredicho. Desde entonces, sobre todo, la Organización Mundial de Comercio es más cuestionada, ¿no? Desde esos sucesos en Seattle en el 99, que es donde surgió Indimedia como medio de comunicación ciudadano horizontal. Pues es curioso que esa película, con todo que no toca, por ejemplo, que se creó Indimedia ahí, sí que deja caer todo el tiempo, continuamente, que hay lo que Eduardo Galeano, por ejemplo, llama un orden criminal, ¿no? En el mundo, un orden criminal de gestión, y que hay gente que quiere que deje de haber un orden criminal, que empieza a ser de otra manera. La batalla de Seattle. Bien, bien. Cada vez, sí. Suelto. Copilac en el cassette, tinta roja escrita en la pared. Un cadáver abraza el arcén, parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto Lucifer. Parece que anda suelto. Suelto Belcebú, parece que anda suelto Belcebú, parece que anda suelto Belcebú, parece que anda suelto. Ariana, vamos a hacer radioficción un momento, radiohistoria. Venga, ¿quién podría traducirme? Yo lo digo en francés y tú me traduces a español, Felisa. ¿Sí? ¿Lo digo en francés? ¿Sí? Nous sommes en 1950. Nosotros somos amigos de... No, nous sommes no dal, al année 1950. Ah, estamos en el año 2000. No, 1950. Nous sommes à la île de Martinique. Estamos en la isla de Martinica. Et aujourd'hui, on va retransmitir, retransmettre. Oh, se va, hoy se va a retransmitir. Par Radio Martinique. Por Radio Martinica. Une séance de musique. Una clase de música. Sí, una sesión musical. Sí. O Teatro Olimpia. En el Teatro Olimpia. O les donde, immigrants canariens. Donde los inmigrantes canarios. Qui han survive les cyclones al océan. Que han sobrevivido al ciclón en el océano, en el mar. La tripulación du bateau Telémaco. La tripulación del barco Telémaco. Va a chanter pour tous nous. Va a cantar para todos nosotros. Des chansons des îles canariennes. La canción de las Islas Canarias. La recaudación. Va a être dédiée à payer le gasoil. Va a estar dedicada a payer le gasoil pour le bateau. A pagar el gasoil. El gasoil para los barcos. Porque el barco Telémaco puede continuar hasta Venezuela. Para que el barco Telémaco pueda continuar hasta Venezuela. Pues algo por el estilo debió ocurrir en Radio Martinica, porque efectivamente no solo los supervivientes del Telémaco que llegaron hasta la isla de Martinica, no solo fueron acogidos en la Martinica entre el 6 y el 11 de septiembre de 1950, sino que además les invitaron a representar en el teatro principal de la isla, en Fort-de-France, una actuación musical. Esa actuación musical, la gente pagó una entradita para poder pagar el combustible que hizo falta para continuar hasta Venezuela. Y además fue retransmitido en vivo por Radio Martinica. Qué bonito. Eso ocurrió en 1950. Isas y malagueñas, sí. Había una mujer y los demás eran hombres en el barco. Esto lo apoyó el cónsul cubano, que era de Gran Canaria, se lo encontraron ahí, y lo apoyó toda la población de Martinica, sobre todo la población negra, porque bien lo dejó escrito Manuel Navarro Rolo, uno de los que viajaban en ese barco, dejó escrito en unas décimas: los blancos, por más valor, en mucho no se distinguieron. Más espléndidos lo fueron los señores de color. Demostraron con amor más nobleza y dignidad. La gratitud y la lealtad, lo que nunca olvidaremos, a quien todos les debemos humana hospitalidad. Bien, pues, con esa conexión espacio-tiempo... Te quedas un poquito... Y la música por medio, porque eso lo hemos descubierto esta semana, que hubo música, hubo parranda también, hubo una actuación y la música estaba ahí. ¿No? El aspecto solidario de la música está claro. Entonces, nos decimos, ¿se podría llevar también, ya que ocurrió en la Martinica, eso, no? ¿No se podría llevar la música solidaria al centro de internamiento de Hoyafría, donde está algún amigo nuestro en este momento? Sí, se podría llevar si nos dejaran. ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo, por medio de un policía nacional que tiene amistad con el director del centro, voy a intentar pedir una cita con él para hablar y solicitarlo, ¿no? Porque ahora mismo, si quieres visitar a alguien que está detenido, ¿en qué circunstancias tiene que ser? A través de un cristal, una cabina, como si fuera un preso. ¿Cuánto tiempo para hablar? 15 minutos. Solo 15 minutos. Cuando le estás diciendo hola, ya te dicen salga, ya se tiene que ir. No te da tiempo a nada, nada. ¿Y a qué hora se tienen que acostar? A las 7 de la tarde, tienen que estar en la cama ya. A las 6 le dan la cena y a las 7 a dormir. O sea que en el supuesto caso de que les dejaran tener un aparato de radio, tampoco podrían estar escuchando el programa ahora, salvo que fuera escondidos con cascos. Exacto, no pueden escuchar ni ver televisión ni nada. Están totalmente sometidos. Para eso, para otros temas de inmigración, hay una reunión este viernes, ¿no, Pili? ¿En qué lugar? En el edificio sindical. En la parte de abajo, ¿no? Sí, abajo. Vale, la entrada del edificio sindical. Hay un salón de actos allí. Todo aquel que quiera coordinarse, comunicarse con otra gente, puede hacerlo. ¿A qué hora? No está confirmado. A las 7. Siete aproximadamente. En caso de duda, pueden preguntarnos también a nosotros. puentehumano@gmail.com, por ejemplo. puentehumano@gmail.com. Y quien no pueda entrar en persona o quien tenga miedo de una redada policial o algo así, tenemos que encontrar, bueno, ya tenemos métodos para comunicarnos a través del ordenador, de internet, de teléfonos, y que se pongan en contacto mediante el correo electrónico para facilitarle el participar en ese encuentro. Si tienen miedo de salir a la calle, digámoslo así, que mande un correo a puentehumano@gmail.com. Y encontraremos la manera de que puedan interactuar durante esa reunión con el resto de la gente. Así también la gente de Molo Moidole, si quieren participar, podrán hacerlo, ¿no? Venga. ¿Quién toma la palabra ahora? La música. La palabra universal, el ritmo, la música. I can't sing this and just keep it quiet. I need somebody to help. La sonrisa. Messi minya no mamo papa y canta Messi minya no mamo su y anda Messi minya no ebe ye ye y ora Messi minya no mamo papa y ríe Messi minya no mamo su y canta Messi minya no ebe ye ye y anda Messi minya no mamo papa y ora Messi minya no ebe ye ye Estamos haciendo porque entre Yusufa, Keita, Anik, también una de las chicas que viaja a Senegal pasado mañana, y tenemos el sentimiento en el Sáhara, querido, ¿no? Siempre. No, hasta que eso no se ha restituido, hasta que no se tire para atrás de la moviola, no hay color. O sea, cuando, es que, fíjate bien. Sí, estamos ya en antena, Cali. Tranquila. Vamos, estamos hablando del Sáhara. Sí. Yo digo que es curioso que, por ejemplo, cuando en la guerra europea, la última, después de que los americanos llegan y tal, obligan al pueblo alemán a que presencien los desastres de los campos de concentración de Auschwitz y tal y cual. Y les obligan a que entierran a los cadáveres, en fin, les enseñan lo malo, ¿no? Para que se den cuenta de que ustedes tal y cual. Bueno, y digo yo, yo que he estado en Tinduf, en la olla donde están las aulayas y todos estos campamentos de estas personas que no tienen ni agua corriente, ni tienen prácticamente ni cobertura. A mí que me digan, ¿cómo es posible esto? Y no se haya denunciado a los tres generales del ejército español que cobraron un dinero por vender el Sáhara. Porque si hubiera que estar denunciando, salpicaría a muchas de las personas que actualmente ocupan niveles de poder en este país. No lo olvidemos. Si una potencia que coloniza un país, cuando se termina ese hecho, que no es legal, tienen que abandonar el país y dejar el país sin llevarse nada. Vaya usted al Museo Británico de Londres y si usted quita lo que hay ahí de los ingleses, o mejor dicho, quita lo que no es de los ingleses, allí no va nadie. Allí quedan cuatro tonterías. ¿Comprende? Es decir, todas estas cosas, la humanidad tenía que haber ido de cara hacia una armonía solucionando. Porque no tiene ningún derecho un museo a poseer reliquias y cosas. Fíjate bien, hablando con una persona bastante introducida en las cuestiones políticas y eso, a mí me dijo que el último ataque de Irak fueron a por el museo, a buscar los mensajes antiguos, las tablillas cuneiformes, todo eso. Estados Unidos. Si no, hay imágenes, ¿no? O sea, se grabaron y se vieron imágenes de que fueron directamente a los sitios. Porque han hecho un experimento que con vinagre de vino, llenando unas calabazas,